Continuamos en Entre Mate y Mate. Aquí estamos, nos llegan mensajitos que ya vamos a compartir con todos ustedes. Pero tenemos un invitado en el estudio. ¿Cómo le va, señor Emiliano Gabrielli? Hola. ¿Cómo andan? Vamos a salir un poco de esta congoja que tenemos por la muerte del Diego. Y necesitamos buenas noticias, Emi. Así que, por favor, ¿qué va a pasar este domingo? Bueno, a todos nos golpeó la muerte del Diego. Sí, la verdad que sí. Que lo queremos mucho. Y bueno, qué loco, ¿no? De repente salió la noticia, de repente uno que no pensaba que no iba a pasar nunca. Sí. Y pasó. También nos confronta con eso, ¿no? Como que hay ídolos que bueno, que no mueren. ¿No? Como ahí los eternos, ¿no? Que bueno, sí. Es eterno el Diego igual. Sí. Bueno, contanos qué se viene. Bueno, estamos muy contentos con los Lucy, porque este domingo 29 a las 8:30 vamos a presentar oficialmente Oportunidad, que es nuestro segundo álbum de estudio. ¡Vamos! Con una técnica impresionante, una calidad de sonido y de video espectacular. Ahí lo estamos produciendo en Cruz del Eje con una gente muy grosa. Así que bueno, cada vez experiencias cada vez más fuertes ahí con Lucy y cerrando una etapa re importante para nosotros, que bueno, surgió en cuarentena encima. Fue muy loco, la verdad que tuvimos buena respuesta en el disco, por suerte también, y estamos contentos, eso, agradecerle a la gente que siempre hace llegar su opinión y del disco, y bueno, y siempre recibe la música nueva, que tampoco es fácil en el día de hoy. Sí. De repente una banda que toca rock and roll, que toca covers, que toca versiones, ya sabemos, vos amiga lo sabés también muy bien, cómo es presentar canciones propias, ¿no? Hay muchos sentimientos ahí que se encuentran. Y bueno, y la gente lo recibió muy bien y estamos muy contentos. Se viene un verano de rock and roll igual también, por supuesto, ¿no? Estamos preparando la lista porque ya parece que se abre todo y Lucy ya tiene 2 o 3 fechas, así que... Bien. Bueno, es como cerrar la etapa de la cuarentena también con este streaming. Es como se encuentran los sentimientos, te digo, amiga, porque también como que de repente ya se abre todo y a nosotros nos toca presentar por streaming el disco, entonces de repente dijimos, sí, igual, ay, viste, ¿qué hicimos? Dijimos. No, pero viste que es relativo, el se abre todo, sabemos que pende de un hilo constante, sí, y que esta nueva dinámica del streaming, de la posibilidad de hacer buenos videos, además, va a perdurar. Me parece Seguro. Que no es algo que solamente ahora y ya salimos de esto. Me es parece verdad. Que se va a profundizar incluso más. ¿Y cómo vivieron este tema? Porque, Lucy son 3. Uno en Cruz del Eje vive, otro en San Marcos, otro Capilla del Monte, pandemia. ¿Cómo hicieron? Sí, fue difícil, duro. Tuvimos separados varios meses, bastantes meses, que ni nos vimos la cara. Fueron como, no sé si 7 meses. Sí. Una cosa así, hasta que nos pudimos juntar de nuevo. Incluso por todo, ¿no? No solo por este virus que no sabemos bien del todo qué es, pero viste que le tenemos respeto también y cuidados. Sí. Pero de repente también viajar. A nosotros nos toca viajar, decidir dónde ensayar, en la casa de quién, buscar un lugar. Seguimos siempre luchando para poder tener un espacio para nosotros. Y siempre nos cuesta un esfuercito de más del viaje, ¿viste? Sí. Pero sigue viva la llama de Lucy, por suerte. Y bueno, sobrevivió todo esto. Son 7 años, cumplimos 7 años este año. Así que, bueno. El primer septenio. Sí, primer septenio de la banda. Por eso justo cerramos también esto del disco con esta presentación. Está buenísimo. Como para abrirle la puerta a lo nuevo, a que salgan nuevas canciones, a otro estilo también de un disco futuro que se viene, que ya está palpitando de a poquito, ¿viste? Que van haciendo. Cerramos una puerta para abrir otra también. Así que, bueno, invitamos a la gente ahí en... a través de Nube Cultural, que es una plataforma, una página muy linda que encontré y que hay varios artistas reconocidos que hacen su streaming por ahí. Sí. Y bueno, me gustó la plataforma, me gustó la gente, muy buena atención. ¿Esto sale desde Cruz del Eje? Esto sale, o sea, sí, se produce en Cruz del Eje y se transmite a todo el mundo. Y bueno, tienen que comprar su entrada ahí virtualmente, es una entrada accesible, la pusimos a 200 pesos para que la puedan comprar cualquiera. Tiene una movida ahí para hacer en la página, que ya, por eso estoy recontra full con el teléfono, porque estoy guiando a toda la gente que de repente se encuentra con que te tenés que hacer un usuario, tenés que hacer ciertas cosas, y la gente está acostumbrada a venir y ver a Lucy directamente, o pagar una entrada en la puerta, ¿viste? Y de repente, bueno, surge esto, entonces estamos a pleno asistiendo a todos los que quieran comprar la entrada y ayudándolos, porque de repente capaz la gente más grande también se queda en algunos pasos ahí, ¿viste? Y, sí, no esto es muy difícil. No, tampoco. Pero es todo nuevo, pero para es todo todos. Nuevo, claro. Sí. Hay, está bueno que puedan ir acompañando así hasta que se haga simplemente de una manera que sea más sencillo para todos. Y ojalá que bueno, sea algo así como un gusto que uno se quiere dar y no la la única forma. Tal cual, ¿no? Tal cual, sí. La verdad. No, sí, por supuesto. De hecho, nosotros vivimos también de la música, los tres. Entonces, bueno, también de repente pensando, este streaming no fue pensando en ganar ninguna moneda, ¿viste? Porque claro. La verdad que toda la técnica que contratamos es de lujo, de sí. Lujo, de lujo. Y bueno, entonces todo lo que es entradas es para que lo pueda acceder cualquiera y a nosotros nos da una recontra mano para poder cubrir todo. Claro. Que ya sabe la gente que es totalmente a pulmón, todo. Que lo producimos nosotros. Estamos tratando de sentirnos más cómodos también con las producciones, de no estar en todo nosotros, de estar tratando de... Esto es como un consejo también para todos los músicos, de tratar de no estar en todo, de que nosotros tenemos que hacer música. Tratar de abrir las puertas y el espacio para que los demás también laburen en otro puesto y uno pueda ocuparse de la música. Estamos en ese viaje ahora. Está buenísimo. Entonces recordemos la invitación virtual para este domingo. Uh-huh. Tienen que meterse entonces en la Nube Cultural. Nube Cultural, sí, ahí tenemos Perfecto. El link. Está dando vueltas por la página de Lucy, por el Instagram. En el Instagram de Lucy, en la biografía, está el link directo para comprar la entrada. Perfecto. Domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas. Uh-huh. Maravilloso, ¿eh? Buenísimo, Emi. Che, gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Todo el éxito. Disculpen que llegué un poquitín tardecín. Después estaremos compartiendo seguramente, ni bien tenga nuevo material, por favor, claro. Le pedimos, claro, señor. Que sí, claro. Dale. Que sí. Ahí ahora le voy a dejar el disco acá entero a la radio. ¡Vamos! Así lo pasan. Sí. Y bueno, está también en Spotify y en YouTube para los que lo quieren escuchar. Lucy, oportunidad. Lo tienen que buscar así y lo pueden Lucy, encontrar. Ahí, oportunidad. Sí, ahí en YouTube aparece, está tema por tema. Tenemos planeado ahora, cuando terminemos de presentarlo, subirlo full álbum entero. Bien. Así que se sube todo entero para que el que lo quiera escuchar derecho. Pero ahora está subido traqueado, tema por tema. Buenísimo, bueno, tenemos la posibilidad entonces de escucharnos. Vamos a ir con Oportunidad. Gracias, Emi, abrazo gracias, grande abrazo. Para los Lucy, gracias, gracias a ustedes por recibirme. Oportunidad de ser. vez más. Cualquier cosa hacer si deseas.